Ahora en vivo, desde los baños de la Ibero, el mastique de la iguana. Comenzamos. Y, como siempre, entramos de una forma inesperadamente extraña. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión más de El Mastique de la Iguana. Como siempre, yo estoy encantadísimo de estar aquí con ustedes frente a la cámara. Agradezco, perdonen que hable así, pero estoy atascado de café y así es normal. Espero que no se espanten mis invitadas. Si se fijan, cada día tenemos invitados más decentes, así que en un momento más les presentaré de quién se trata que tenemos, más bien, de quién se trata la visita esta vez. Agradezco nuevamente a mis compañeros Jonathan y Farid en los controles y pues bueno, vamos a comenzar con el programa de hoy. Si pudieran ser tan amables ustedes de presentarse ustedes mismas, ¿o les gustaría que yo las presentara? Hola, Daniel. Mi nombre es Estela Correa y yo trabajo en el Instituto para la Paz y el Desarrollo, que está en Emiliano Zapata. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandra Vargas y también trabajo en IPAED y soy la psicóloga. Hombre, está padrísimo. ¿Podrían platicarnos un poquito más sobre la universidad? Sí, gracias primero por invitarnos, por este espacio. Pues agradecemos a la gente que nos esté escuchando. Nosotros trabajamos en una institución de educación superior que está ofreciendo una licenciatura en mediación y construcción de paz. Es la primera licenciatura a nivel nacional con ese nombre. Y lo que intentamos es dar una respuesta pertinente a la situación y al contexto de violencia que vivimos no solo en Morelos, sino en todo nuestro país, ¿no? Intentamos dar algunas respuestas a través de un programa académico. Tenemos diferentes programas, no solo académicamente formales, sino tenemos algunos cursos de acompañamiento a víctimas de la violencia. Tenemos un proceso que se llama Escuelas del Perdón y Reconciliación, que es para cualquier persona, incluso lo estamos dando en centros penitenciarios. Tenemos un diplomado en Educación para la Paz. Hemos estado trabajando en algunas comunidades educativas de primarias, secundarias, con papás, con mamás, con maestros, para prevenir la violencia en las escuelas. Entonces ya llevamos un ratillo trabajando en este sentido. Oye, está padrísimo, y de hecho quisiera yo agradecer, al contrario, a ustedes que vinieran aquí al Mastique de la Iguana, porque, bueno, necesitamos variar en nuestro catálogo de invitados que tenemos. El programa es muy random, tenemos mucho contenido, tenemos contenido cultural, tenemos contenido educativo. La semana pasada estábamos hablando sobre nutrición con Roger y con Heidi, que ya empezaron su programa aquí en el instituto. Y pues está súper padrísimo esa iniciativa para pues bueno, una de las entidades más violentas del país, ¿no? Sí, así es. Estaría increíble. Sí, nuestro estado está catalogado como una de las entidades más violentas del país, desafortunadamente. Y también, bueno, a mí me da mucha esperanza que hay muchos jóvenes involucrados en procesos de paz, ¿no? Hay jóvenes que son promotores de paz en sus escuelas, en sus colonias, y que están tratando de hacer un trabajo en construcción de paz. Sí, por supuesto, como todos sabemos, el tejido social está desgarrado desde el núcleo, que es la familia. Uh-huh. Pero ¿cuál es entonces como la propuesta de el instituto para restaurar esto? ¿Cuáles son las medidas para la educación del individuo? Bueno, mira, nosotros en uno de nuestros programas es mediación y construcción de paz, ¿no? Es una licenciatura con horarios muy flexibles, porque está pensada justamente para personas que ya estén trabajando. Otro de nuestros programas es educación e intervención comunitaria. Y uno tercero es la licenciatura en Derecho desde un enfoque de derechos humanos. Y nos han estado acompañando en este proceso de conformación del programa académico, gente del claustro, gente de Serapaz, nos han estado acompañando, gente que ha estado involucrada directamente en diferentes conflictos en México. Y bueno, la idea es eso, que podamos tener gente capacitada para intervenir en los conflictos con capacidades para mediarlos, ¿no? Y para transformarlos. La gran ventaja, si es que hay una, de la violencia, es que empieza a haber gente interesada en estudiar temas de paz. Esa sí, es la gran ventaja, es, ¿no? Es el orden de el caos y la calma, ¿no? El caos y el orden, ¿no? Uno no existe sin el otro. Claro. Lamentablemente, pues tenemos que enfocarnos un poquito más en el orden que en el caos. Sí. Pero pues bueno, entonces, ¿cuántas licenciaturas? ¿Con cuántas licenciaturas cuentan? Solamente es una, me parece. Son tres. Son tres. Mediación y construcción de paz, educación y derecho. Podemos son... desglosarlas. Primero las licenciaturas y luego los diplomados. ¿Cuántas licenciaturas? Entonces tienen son tres licenciaturas. Tres programas de licenciatura. Empezamos en agosto. Tenemos un amplio programa de becas. Nosotros nacimos de Fundación Don Bosco, que es muy conocida en Morelos. Es una fundación muy conocida en Morelos y que ha tenido su trabajo ya desde hace algunos años en construcción de paz. Entonces, a partir de ese trabajo nos dimos cuenta que había la necesidad de estudiar y de capacitarnos más, de formarnos más y mejor a los jóvenes en temas para construir paz. Esta es una invitación para jóvenes que tienen una inquietud interna y externa de transformar su realidad, ¿no? De como estos jóvenes que no están de acuerdo, que están inquietos, que quieren hacer algo y que quieren transformar su entorno, ¿no? Esa es como una invitación para ellos, justamente. Bueno, entonces sabemos que tienen tres licenciaturas, pero ¿cuántos diplomados me habías dicho que tienen? Bueno, ya tuvimos uno en mediación, que terminamos en febrero, y en julio estamos por iniciar otro que se llama Educación para la Paz. Y este está dirigido principalmente a personas que se dedican a la educación o a la formación o al acompañamiento de jóvenes y niños. Una de nuestras premisas es que algunos modelos educativos nos enseñan como a competir y a ser exitoso y esto no genera paz. Entonces es como ir transformando esa visión para que en lugar de competir buscáramos cooperar, ¿no? O buscáramos compartir, exacto, ¿no? Esa es la palabra. Y entonces es como una premisa. Bueno, en este diplomado vamos a trabajar fundamentos éticos de educación para la paz, vamos a trabajar educación para el desarrollo, que tiene que ver con el tema de derechos humanos, vamos a trabajar mediación y transformación de conflictos, vamos a trabajar paz y perdón, porque estamos convencidos que el perdón es una herramienta que rompe la espiral de la violencia y que sin el perdón solamente se va reproduciendo la violencia, ¿no? Porque cuando hay una ofensa o un ataque a tu persona, en algún sentido tú quieres como vengarte. Y eso se va alimentando de rabia, de resentimiento. Y si no se rompe esa espiral de la violencia, continúa, ¿no? A través del tiempo y a través de las generaciones y desencadena muchas violencias, muchas otras violencias. Aquí entra la materia de la psicología, por lo visto, sí. Que eso es ya... Tal vez yo sea ignorante, pero eso ya es como educación emocional. Mira, son varias cosas. Es educación intelectual, trabajamos en la parte emocional, trabajamos en la parte espiritual del sujeto y en alguna medida, digamos, lo menos que trabajamos es la parte cognitiva, ¿no? Sí. Pero lo más que... Porque sabemos que el sujeto, pues, es una integralidad. No es solo cuerpo, no es solo mente, no es solo espíritu, sino es todo. Entonces, la suma de sus partes. Sí, todo se tiene que ir formando. Así es. No, pues está excelente. Ya casi nos toca irnos a nuestro primer corte comercial. Ale, no has dicho absolutamente nada. A mí me gustaría comentar, bueno, en la universidad, por ejemplo, pues que son una parte de horarios accesibles, pues también son costos muy accesibles, ¿no? Porque hay quienes no pueden estudiar o no, porque no tienen el recurso necesario, ¿no? Para pagar una universidad, para hacer como, pues todos los gastos que se tienen que hacer dentro de la universidad, pero, pues también comentar, ¿no? Que son, pues costos accesibles, horarios totalmente accesibles para que los que quieran estudiar y trabajar pues tengan esa oportunidad de estar estudiando y trabajando. Eso está excelente. Vamos a regresar un poquito con un poquito más de eso después del corte. Nos vamos a ir... Ah, perdón, la cámara está de este lado.

De regreso al aire aquí en el instituto. Bueno, sí, técnicamente estaban en el instituto. ¿Se han dado cuenta que mis ataques de dinosauritis como que se han reducido? O sea, que ya no entro así y haciendo gritos extraños. No lo sé, es tal vez la pubertad. Me está dando mi segunda pubertad. Ya mejor. Creo que los gritos ya redujeron, pero las tonterías todavía no. Vamos a la sección de El bote de las películas y regresamos con nuestras invitadas. En el bote de las películas, la recomendación del tío Samotustra del día de hoy es... ¿Cómo se llama? Predestination es una película australiana de 2014, un thriller de ciencia ficción de estética autumn punk, dirigido y guionizado por los hermanos Michael y Peter Spear. La película está basada en un relato corto... All You Zombies, de Robert A. Stein. Y sus protagonistas son Ethan Hawke, Sarah Snook y Noah Taylor. Ay, Dios mío. Ya les encargo con sus nombres. Miren, así está. ¿Les doy la sinopsis o no? No, ¿verdad? Mejor véanla. La película se ve interesante porque todo lo que recomienda el tío Samotustra es buenísimo. Estamos de regreso entonces con nuestras invitadas que nos iban a decir algo sobre las becas, el sistema de becas que están manejando. Si son tan amables, por favor. Pues bueno, tenemos un proceso de becas. Más bien no es como una... no se da como en efectivo, pues no hay como una remuneración de becas, sino más bien se ve reflejado en la colegiatura. Esto quiere decir que hay una serie de documentos que se tienen que entregar y un estudio socioeconómico, que este es el que va a marcar cuál es el porcentaje que a ti te tocaría, ¿no? Si en el estudio socioeconómico sale que necesitas como el 50% de beca, pues en vez de pagar el monto completo de la colegiatura, se pagaría la mitad, obviamente, ¿no? Pues bueno, no sé si quieras agregar algo más, Estelita. Yo quisiera decirles que tenemos un amplio sistema de becas, un amplio programa de becas, que la mayoría, el 90% de nuestros estudiantes tiene una beca en nuestras instituciones, entonces que con mucho gusto los vamos a recibir, vayan, pregunten y hagan su proceso, porque de verdad nuestros costos son muy accesibles y además, bueno, tenemos un amplio programa. Nosotros pensamos que ningún joven debe dejar de estudiar, entonces bajo esa premisa actuamos, ¿no? No, por supuesto que no, porque en el momento en el que dejan de estudiar empiezan la falta de oportunidades y bueno, eso es un círculo vicioso con respecto a la violencia y la delincuencia en el país y en el mundo y etcétera. Sí. Creo que no hemos mencionado todavía dónde están ubicados. No, nosotros estamos ubicados en el municipio de Emiliano Zapata, que es un municipio vecino. Estamos en la avenida Temisco Emiliano Zapata. No tiene número, pero estamos ubicados en la entrada al 10, que todo mundo ubica, o a un costado de la central de abastos, en Emiliano Zapata. Antes de llegar a la UTES, por lo menos. Antes de llegar a la UTES y frente a donde están las instalaciones del C5, que es un centro de seguridad. No, pues yo la verdad no me ubico yo realmente. Está muy fácil de llegar. Yo creo que prácticamente estamos justo en medio de la central de abastos y de las empresas industriales, o sea, del 10, exactamente, ¿no? Tenemos casi enfrente a nuestro, bueno, el C5, que está uno, dos, tres minutos caminando a lo mucho. Y enfrente tenemos la parada, ¿no? Yo creo que es un lugar como estratégico, se podría decir. Es un lugar visible, es un lugar donde tenemos varias pancartas o varios carteles donde se anuncia la preparatoria Don Bosco y obviamente también la Universidad IPAED, ¿no? Y bueno. Sí, si ustedes van de Jutepec, por ejemplo, hacia Temisco, van a pasar por nuestras instalaciones. es la avenida principal, digamos. El C5 y el 10 me suena como a nombres de bares, pero bueno. Pues, si van, pues se van a divertir. Si van y dicen que nos escucharon en el Mastique de la Iguana, les van a dar un... No, no es cierto. Les vamos a dar una beca. Les van a dar una beca. Sí, les vamos a dar una beca. Les vamos a hacer un descuento en inscripción. Nadie escucha el Mastique de la Iguana, así que no se preocupen. No es cierto. Sí nos escuchan, sí nos quieren. Sí los escuchan. Alguien debe hacer... No, olvídenlo. Pensé que eran comentarios sobre el programa. Entonces, estábamos desglosando las licenciaturas que tenemos aquí, que son la primera. Mediación y construcción de paz. La segunda es educación e intervención comunitaria. Podemos hacer una pausa aquí. Ajá. ¿Qué es la primera? Se me durmió la rata. ¿Me repites el título? Mediación y construcción de paz. Mediación y construcción de paz. ¿Sí pueden poner un gráfico que así como... ¿Puedes explicarnos de esa primera? Sí. La idea es que tengamos al finalizar gente preparada que pueda acudir a los conflictos. Y yo te preguntaría, ¿dónde hay conflictos? ¿O dónde tenemos conflictos? En mis emociones, en mi cerebro, al menos yo. Sí, porque luego llega la gente y me pregunta, oye, ¿pero dónde voy a trabajar? Pues donde haya conflictos. ¿Y dónde hay conflictos? En todos lados, ¿no? Hasta en los matrimonios, en la familia. Esa es una muy buena pregunta. ¿Cuál es el campo, la rama, campo laboral? El campo laboral de esta carrera. Sí, bueno, mira, yo te diría, hay mediadores en instituciones de gobierno, en muchas, por ejemplo, en el DIF, en el Centro de Justicia Alternativa, en la Fiscalía, en el Infonavit, en el IMSS, en donde se gestan conflictos, generalmente hay mediadores. Actualmente muchos abogados están estudiando después una especialidad en mediación. Sin embargo, nosotros ya tenemos una licenciatura propiamente en mediación, construcción de paz, porque el enfoque es transformar los conflictos positivamente. ¿Y dónde podrán trabajar nuestros egresados? Tanto en instituciones gubernamentales como en instituciones privadas, como en medio de organizaciones que se dedican a atender conflictos, ¿no? Bélicos y conflictos, por ejemplo, lo que sucede en Medio Oriente, conflictos en el país, ¿no? Lo que está sucediendo ahorita en Guerrero, en algunos lugares de Oaxaca. Por supuesto. Sí, digamos, la gente que egrese de esta licenciatura estará capacitada para ir, intervenir y transformar positivamente el conflicto, ¿no? Claro. Así es. Y bueno, recordemos que la licenciatura pues también tiene como una especialización, ¿no? Que es en este motivo de la construcción de paz. O sea, no solamente solamente en conflictos, ¿no? Sino también ayudamos a ejercer o construir este motivo que es la paz, que ahorita, pues recordemos que, más bien, ¿no? Estamos viviendo en una etapa de violencia donde, pues cada vez hay más muertos y cada vez, pues nos vamos como perdiendo el miedo, ¿no? ¿Cómo se dice? Como asimilando, o más bien, pues vamos normalizando esta violencia. Y también de esto se trata, ¿no? Nos especializamos en la construcción de paz. Por supuesto. La segunda es... Educación e intervención comunitaria. ¿Me explicas esa también, por favor? Sí. Es una carrera que está enfocada justamente para personas que quieran, yo te diría, como transformar los modelos educativos. Y como imaginarse nuevos escenarios en el sistema educativo, que vayan justamente hacia la construcción de paz, por ejemplo, que vayan hacia la construcción de seres humanos pues más solidarios y tratar de ir modificando como los valores que se están priorizando en este momento. Se podría decir que esto va de la mano con la pedagogía. Sí, sí, es una licenciatura en donde se estudian todas las teorías de la educación y los modelos educativos. También se construye tratando de que las personas se imaginen otros escenarios distintos a los tradicionales, como el salón de clases, para formar a la gente. Es decir, que se imaginen procesos educativos en parques, ¿no? O en espacios públicos, o en los zócalos, ¿no? En las plazas. Y que a través de esos procesos se vaya reconstruyendo el tejido social del que tú hablabas hace ratito, ¿no? Así es. Los profesionales de esta carrera serán capaces de investigar y evaluar procesos educativos orientados al desarrollo integral de las personas. Y la tercera es derecho, lo que me habían dicho. ¿Es licenciatura en derecho, derecho penal o derechos? Está como muy vinculada al área de derechos humanos. Uh-huh. Está como bajo esa premisa. Tenemos certeza que uno de los graves problemas de nuestro país es el tema de la corrupción y de la impunidad. Entonces, a partir de esta carrera queremos formar abogados capaces de modificar estos sistemas de corrupción, desigualdad e impunidad que generan violencia también en el país, ¿no? Que son parte de la violencia estructural de nuestro país. ¿Cuánto dura cada una de las carreras? 8 semestres. La única que es un poco más larga es derecho. Derecho, me había comentado que es de 9. Ajá. Y todas están vinculadas hacia instituciones. Al finalizar las licenciaturas, la gente que estudia ahí estará haciendo prácticas o servicio social en diferentes instituciones como una estrategia para irlos encaminando hacia el campo laboral. Bueno, recordemos que... Salud. Tal vez es largo, ¿no? Son 8 semestres, ¿no? En unas personas me comentaban, oye, es que es mucho tiempo, ¿no? Pero recordemos que es un plan ejecutivo donde nada más se van viernes y sábados, y por lo tanto a lo mejor la currícula pide que sean 8 semestres, ¿no? Por eso sería como... Bueno, recordemos que esa es como la normativa de cada carrera, a excepción de medicina, ¿no? No son, son entre 4 y 8 años cada carrera. Exactamente. Así es. Una pregunta, ¿cuál es su función? Ustedes me lo habían comentado, pero... escuché que Ale es la psicóloga, pero no escuché el suyo. ¿Cuál es su función dentro de la escuela? Yo soy coordinadora académica de la IPAEL. Ya. Pensé que era la directora o algo así. Y algo así. Algo así, ahí estoy para servirle. Estamos cortos de personal, entonces yo hago ambas. También barro y vendo tamalitos en el estacionamiento. La cafetería. Sí, la cafetería. Hacemos varios procesos y por eso... Digamos que estoy a cargo de las licenciaturas ahorita. Ah, excelente. Para servirles. Bueno, me parece excelente. Estamos a punto de mandar la corte nuevamente. Les recordamos que nuestras redes sociales son en Twitter, @mastiqued, mastique con K, es mastique. El Facebook es el Mastique de la Iguana, la página, por si quieren ahí seguirnos. Por cualquier cosa, nosotros les vamos a volver a poner la información del instituto ahí mismo en la página. Ay, tengo como sana en la oreja, en la nariz. Ahora tengo la... estoy choco. Bueno, les recordamos también seguirnos en Desex Magnifica, que es otra página, un colectivo cultural del que les vamos a estar hablando un poquito regresando del corte. Los vamos a dejar con esta canción de Led Zeppelin, que es Whole Lotta Love. Andamos bien rockeros el día de hoy. No se despeguen, ya regresamos. La iguana salió a descansar la quijada. Ya regresamos a seguir masticando. Charlas, identidad y tradición con el profesor Oscar Núñez. Donde hablaremos de mitos, leyendas, danza y música prehispánica. Lunes, 6 de la tarde por www.radioitv.jutepec.gob.mx. I'm Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso. Justo ahorita les estoy poniendo en un post la página del instituto con nuestras compañeras y vamos a pasar a la sección de El Bote de los Libros, que este es un libro muy bonito, al menos a mí me gustó dentro de lo poco que le entendí. Me parece una buena historia y muy bueno. No lo sé, se me hizo muy bueno, pero creo que no lo entendí del todo y lo voy a tener que releer. Bueno, yo lo leí hace mucho tiempo. Era joven y no sabía de la vida. En El Bote de los Libros de esta semana se encuentra El Lobo Estepario de Hernán Hayes. Que, ¿ustedes, algunos de ustedes ya la leyeron? Lo leí en la prepa. Sí, entonces no, es... hace tiempo, El Lobo Estepario. Yo era más joven aún de cuando lo leí, entonces no entendí realmente mucho, pero me gustó. Entonces, está bueno. Sí, no lo entiendo. Der Stephen... A ver, ordena tú. Der Stephen Wolf, en alemán. Es el título de una de las más célebres novelas del escritor suizo-alemán Hernán Hayes, la cual combina el estilo autobiográfico con algunos elementos de fantasía, especialmente hacia el final de la obra. Sí, o sea, sí. No, mejor no les digo el final. Porque iba a decir, ok, si haces un final como ese, probablemente no solamente sea fantástico, pero también está medio drogado eso. El libro es en gran parte un reflejo de la profunda crisis espiritual que sufrió Hayes en la década de 1920, imagínense, así de viejo está la cosa. Mientras retrata la división del protagonista entre su humanidad y su apariencia de lobo con la agresión y la falta de vivienda. La novela se convirtió en un éxito internacional a pesar de que Hayes demandó posteriormente que el libro fue malinterpretado en gran medida. Es probable que tal vez lo que yo haya entendido no lo entendí porque tal vez lo malinterpreté. No lo sé, yo realmente ya no sé qué pensar de este mundo. A veces me parece bastante irreal. Pero vamos a regresar entonces con esto que estábamos hablando sobre aquí el instituto. ¿Hay alguna información que hayamos omitido? Pues que estamos muy ansiosos de empezar ahora en agosto, a pesar de que ya tenemos un rato ofreciendo diversos procesos formativos y educativos. Nos entusiasma mucho la universidad. Pensamos que va a generar un cambio no solo en el estado, sino en el país y en algunos otros contextos internacionales. De verdad tenemos mucha esperanza en estas personas que ingresen y sobre todo de las que egresen de nuestro instituto. Les dejamos la página, es www.ipaed.com.mx. Justo ahorita mismo yo estoy publicándolo en la página del Mastique, para que también vayan y le den like a la página del Mastique, porque aquí colgamos cosas importantes, sí. Aunque no lo crean. También quisiera yo dar como el teléfono, ya que si no pueden entrar a la página, pues también tenemos teléfonos. El teléfono es 368-1712 o 311-5270. Ahí estamos para que nos pidan información, los procesos de beca, cualquier tipo de información. O en su defecto nos pueden ir a visitar en carretera Temisco, Emiliano Zapata, sin número, Colonia Benito Juárez. En los trípticos que están repartiendo viene la dirección, ¿verdad? Sí. Sí. Vienen también teléfonos y el Facebook. Y además también la página de IPAET. Aquí el invitado 169 manda saludos a Estela y Alejandra. Ay, saludos al invitado 169. Estamos casi seguros de que es Felipe. Seguramente Felipe, te mandamos muchos saludos desde acá. Ojalá te mejores, amigo. Sí, nos informan que estás enfermito. Así es. Entonces, es definitivamente toda la información que se necesita saber del instituto. No estamos omitiendo nada. Por ahora me parece que es suficiente. No los queremos como marear. Pero los invitaría a que se acerquen, aunque no necesariamente anden buscando licenciatura. Si les interesa como el tema de paz, tenemos mucha información, tenemos muchos procesos. Muchos de estos procesos de construcción de paz se hacen a través de los juegos, y a chicos y grandes los ponemos a jugar. Entonces, estamos desde hace algunos años dedicados a eso. Tenemos mucho interés porque la gente o la comunidad de Jiutepec, de Temisco, de Zapata, especialmente, que son nuestras comunidades más cercanas, se acerquen y empiecen a acompañarnos en este proceso para que además lo mejoremos, lo llevemos a sus colonias, ¿no? Que vayamos juntos, pues, caminando. O sea, que quiere decir que no hay un límite de edad para los cursos, en este caso para los diplomados Para nada, ni siquiera para las licenciaturas, ¿eh? Muchos de nuestros, de las personas que están interesadas ahorita, es gente que ya es adulta y que tiene cierta conciencia de lo que está pasando en nuestro alrededor y que quiere conocer más del tema. Bueno, yo me refería cuando hicieron el comentario de que chicos y grandes estaban invitados a las actividades del instituto. Obviamente para la licenciatura sí hay un cierto límite de edad y ciertos requisitos educativos, pero para los talleres, los diplomados, son básicamente talleres. Sí, bueno, tenemos un diplomado en puerta que empezamos en julio, está dirigido para personas que acompañen a otras personas en diferentes procesos o que estén relacionados con la educación. Pero nosotros trabajamos diferentes talleres a través de juegos, entonces ahí sí no hay límite de edad, pueden ir adolescentes o niños, y si me dicen, bueno, es que en la colonia hay un conflicto y queremos que vayan, hagan una intervención, nosotros vamos con mucho gusto y los acompañamos como en esos procesos, ¿no? Por supuesto. Pues bueno, eso es el Instituto de... Para la Paz y el Desarrollo. Exacto, para la Paz y el Desarrollo. Tengo problemas de retención de información, no se fijen. El día de hoy también tenemos que hablarles sobre algo, o más bien quiero hacer como hincapié en un tema que ya había tomado, que es Desexmagnifica Estudios, que es un colectivo cultural en el que estoy participando, que se trata, bueno, es como un aglomerado de músicos, pintores, actores, directores, productores y demás. Somos una caja de monerías, de las cuales les voy a dejar la página igualmente aquí en la página del Mastique de la Iguana, y espero que le echen un ojo, le den like y pues bueno, se pongan a ver el trabajo que se comparte ahí con respecto a, no lo sé, cortometrajes, fotografía, dibujos. Yo comparto música ahí también y pues bueno, es mucho lo que yo pudiera decirles sobre esto, pero me preferiría que se dieran una vuelta por aquí, por la página del colectivo, y que vieran un poco del trabajo de cada uno de nosotros, y ojalá y lo compartan si les gusta, por supuesto. Yo creo que por el día de hoy hemos terminado con el Mastique de la Iguana. Agradezco a nuestras invitadas. Al contrario, te agradecemos mucho el espacio, esperamos que les haya servido la información y que nos visiten pronto. Además de que nos sigan invitando. Ah, por supuesto, aquí está abierto. De hecho, las invito a que tomen mis datos. Bueno, ya tienen mi teléfono, pero están, no lo sé, está Facebook, está cualquier cosa. En el caso de que ustedes gusten regresar, aquí están las puertas abiertas de El Mastique. Y por supuesto, también a Felipe, muchísimas gracias por habernos pasado aquí a nuestras amigas, habernos presentado. Esto ha sido, es y será el Mastique de la Iguana. Cada día grito menos, pero no sé si tomarlo como algo bueno o como algo malo. Es todo por ahora. Nos vemos hasta el próximo lunes. Adiós. Chao. Ah, pero cierto, los dejamos con una canción. Esto es Comfortably Numb de Pink Floyd. Se me había ido por presentarles la canción por si no la han escuchado. Ya no sé ni qué estoy diciendo. Vámonos de aquí. Ahora la iguana ha mascado suficiente. Nos vemos la próxima semana a la misma hora en el mismo lugar. Smoke on the